les decíamos en los títulos de las noticias al inicio del informativo que la Organización de Usuarios y Usuarias de los Servicios de Salud de ACE en el Cerro y en toda la zona oeste de Montevideo han registrado lo que algunos llaman un deterioro, otros un empobrecimiento y otros, lisa y llanamente, dicen que hay un desmantelamiento de los servicios y de la presencia de ACE en toda la región del oeste. Estamos en contacto con Ricardo Larrañaga, que es integrante de esta organización de usuarios y usuarias. Buen día, Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis. Muy bien, muchas gracias por dar difusión a esto. Bueno, cuénteme, sé que hay una preocupación y angustia de parte de toda la población de la zona. Sí, bueno, lo último que ha ocurrido fue la renuncia de 6 médicos que tienen la especialidad de medicina familiar y comunitaria. ¿Esto qué es? Esto crea una afectación en todo lo que tiene la atención oportuna, la prevención de salud. Es en ese nivel que se llama el primer nivel de atención donde se solucionan el 80% de los problemas de salud, ¿verdad? Uh-huh, sí. Antes de que se agraven, antes de que sea doloroso para la persona y que sea oneroso para el sistema, para que sea caro. Claro. Ahora, ¿eso está afectando desde cuándo? Bueno, esta renuncia se dio hace 2 semanas, pero ¿por qué se da esta renuncia? Se da porque ya desde hace mucho tiempo faltan otros especialistas, faltan pediatras, psicólogos, oftalmólogos, psiquiatras, nefrólogos. El que tiene la especialidad de medicina familiar y comunitaria puede abordar en un primer momento muchas de esas especialidades. Entonces hubo una sobrecarga y hubo una desviación de cuál era el cometido de esos médicos de familia. Eso, además, sometido a las condiciones de trabajo que les implica un mínimo tiempo para atender a cada usuario. Y si a eso le sumamos la voz de algún representante del país que dice que los médicos recetan los remedios que no hay, se transforma en algo indigno trabajar en esas condiciones. Por lo tanto, entendemos la actitud de estos médicos, pero está dejando un gran vacío en lo que es la atención en los lugares donde más se necesita. Porque estas condiciones se están dando en zonas periféricas. El presidente de ACE lo que decía era que se estaban recetando medicamentos de tal o cual laboratorio y no el genérico. Eso usted dice que impactó negativamente en lo que era, por lo menos la lectura que hacen los médicos. ¿Y en qué está también el tema del Hospital del Cerro? Porque uno que está por fuera de esa zona dice, bueno, pero había una priorización de esa zona, por ejemplo, en los papeles por parte de ACE. Usted me dice que en lo real no se da así, porque se hablaba hasta de crear un hospital allí en la zona del Cerro. Bueno, el hospital es un hospital de agudos. Es un hospital que va a atender a gente accidentada y a gente herida de arma, por decir los dos casos más significativos. Que va a tener 18 camas, no va a atender ningún parto, ningún cardíaco ni nada por el estilo. Y va a contrapelo de lo que es la modernización de la medicina. La medicina tiene que atender antes de que las cosas sean agudas. Por lo tanto, es esto, no se pueden vaciar las policlínicas para hacer un hospital cuando tenemos un hospital a 15 minutos del cerro. No tiene sentido tener un hospitalito en esta zona. Ese es el tema que tenemos contra el hospital. Digo, es clarísimo, se necesita una corta distancia en un hospital y hoy en día con los accesos de la zona estamos a 15 minutos del Maciel. Eso, en un hospital acá tenía 40 años, hoy no lo tiene. Uh-huh. Ahora, allí en el centro coordinado del cerro, por ejemplo, llega gente incluso de otros departamentos, ¿no? Viene gente de Canelones, de Florida. He podido conversar con gente que hace fila allí y me dice, yo vengo de Canelones, otra gente que dice, yo vengo de Florida. y vienen a atenderse al Centro Coordinado del Cerro. Sí, es, y habrá gente del Centro Coordinado que le correspondería al Centro Coordinado que debe estar en Florida tratando de encontrar atención. Eso es el total desajuste que hay, ¿no? Ahora nos encontramos con una nueva problemática, que es que se cierra la ventanilla donde se pide la consulta. Ahora la consulta es toda telefónica. ¿Cuál es el efecto de esto? Ajá. Sí. Que se va a ocultar la demanda. Uno va a atender, va a llamar el teléfono y va a encontrar un teléfono ocupado en todo el tiempo. ¿Sí? Y entonces con eso se oculta la demanda. No va a haber más cola frente a las ventanillas, no va a haber más gente en una policlínica o en otra. Lo que va a haber es gente que no va a tener quien le atienda el teléfono. Y usted me dice que hubo 6 renuncias en los últimos 15 días, hace 15 días más o menos, pero esas renuncias fueron porque ya faltaban especialistas. ¿Usted cree que va a haber más renuncias todavía, que se va a seguir resintiendo el servicio? Todo hace pensar de que sí. Nos encontramos además en un contexto muy especial, ¿no? En una pandemia donde hay gente que en 18 meses ha tenido una consulta o no ha tenido ninguna consulta. Y estamos hablando de gente que de repente son hipertensos, enfermos cardíacos, diabéticos. Son gente que hace 18 meses que están siendo mal atendidos. Entonces, esto se está abriendo la posibilidad de que se atienda, puesto que no va a dar nada abasto. Hay que sumar a esto la mala atención a las embarazadas que generan niños con bajo peso al nacer, que se ha constatado. Esto hay un informe muy serio del doctor Brioso, que hay niños con bajo peso al nacer, hay un aumento de la prematurez, además de una alta tasa de anemia infantil, ¿verdad? Uh-huh. Ricardo, los datos del Observatorio de Nutrición dan un aumento del 30% de niños con déficit nutricional. Uh-huh. Ricardo, ustedes tienen pensado, además de la denuncia pública que están haciendo, ¿tienen pensado alguna otra movilización como usuarios y usuarias de los servicios de salud de ACE? Nosotros realizamos denuncias. Y además nosotros entablamos diálogo, nosotros no tenemos la puerta cerrada de la dirección del centro de salud, pero es un tema que trasciende lo que es lo regional, lo zonal. Uh-huh. Aquí hay que ver de que también la JUNASA se ha transformado en una cáscara vacía, ¿verdad? La Junta Nacional de Salud está funcionando sin representación social. Todas estas cosas sí tienen un deterioro gravísimo, gravísimo de la situación. Y bueno, nosotros no nos negamos a nada. Estamos trabajando muy vinculados con la intendencia, tratando de llegar donde no llega ACE. Pero bueno, lo que tiene que abarcar ACE no lo puede abarcar nadie, ¿no? Ricardo Larrañaga, le agradezco muchísimo por este tiempo, por la información, y quedamos a la orden, como siempre. Los agradecidos somos nosotros, y bueno, que tengan un buen día. Gracias. Igualmente, hasta luego.